Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio más de Creciendo en la Palabra. En esta ocasión estudiaremos la lección número 8 de nuestro repaso de la lección de nuestra escuela sabática, la creación, el Génesis como pilar, parte 1. Tenemos que entender que los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para el resto de las Sagradas Escrituras. Algunos comentaristas mencionan que estos primeros capítulos son la esencia del Evangelio y lo demás puede resultar como un comentario. Vamos a analizar cuáles son las principales doctrinas que podemos encontrar y cómo se revela Dios a través de las Sagradas Escrituras en el Génesis. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con este estudio. Eterno Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de encontrarnos en este programa de Creciendo en la Palabra. Gracias por los medios que tú provees para el desarrollo de tu iglesia. Acompáñanos y que sea para tu honra y tu gloria. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta lección estará enmarcada en tres bloques. El primero, Dios el Creador. El segundo, las dos instituciones del Génesis. Y el tercer elemento tendrá que ver con la creación, la cruz y la caída. Quédate con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por continuar con nosotros. Iniciaremos el estudio de nuestra lección, la lección número 8, la creación, el Génesis como pilar, parte 1. Nos acompañan en esta ocasión el pastor Francisco Ramón. Bienvenido, pastor. Gracias, es un gusto estar en esta mesa otra vez. Gracias, pastor. Y el pastor David Marván. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, estamos contentos de poder participar una vez más aquí con ustedes en esta lección número 8. Esta lección que inicia fuerte porque Génesis es el pilar de las Sagradas Escrituras. El primer versículo implica básicamente centralizar todo lo que creemos en un solo texto. En el principio dice Génesis capítulo 1, versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. ¿En qué principio, Pastor Francisco? Bueno, en el principio de la historia de este mundo. Lo que nosotros podemos resaltar que la Biblia pone a Dios al principio. De hecho, la traducción como nosotros la vemos en nuestras Biblias pone en el principio Dios, pero en el principio Dios creó. Pero hay otras versiones que ponen ese texto como en el principio creó Dios. Lo que nosotros tenemos que resaltar es que la Biblia establece claramente que la base de todo lo que nosotros creemos y en forma específica la creación tiene su origen en la fuerza, en el Dios creador que la Biblia presenta y que el primer capítulo de Génesis lo presenta como un Dios que crea ex nihilo, que crea de la nada, que tiene el poder de hablar y cuando Él habla, todo llega a la existencia, Pastor Andrés. Gracias, Pastor. Pastor Marván, estamos hablando entonces de un Dios preexistente a este principio, pero algunas personas han llegado a considerar que este principio es un punto en la historia flotante, es decir, que cada quien puede colocarlo en algún momento de acuerdo a conforme más le parezca. ¿Esto es real de acuerdo a lo que la Biblia menciona? Sí, esa es una pregunta sumamente interesante y comienzo por algo más. Como decíamos hace un momento, precisamente en las lecciones anteriores hemos visto cómo interpretar correctamente las escrituras. Y aquí nos podríamos estar metiendo inclusive ya a lo que podríamos llamar como filosofía o ciencia y religión inclusive. Y veíamos que nosotros al ponernos del lado del creacionismo, es decir, de nosotros creemos que Dios creó todo, es por eso que es importante definir, como lo hemos hecho ya en lecciones anteriores, anteriores, que nosotros creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Y ahora que llegamos a este libro de Génesis, podemos encontrar que en el libro de Génesis encontramos muchas cosas en las que nosotros creemos. Ahí en el día sábado aparecía en la introducción que creemos, por ejemplo, y nos presenta la Deidad. Ahí nos presenta el sábado, el Génesis, que ahorita vamos para allá. Nos presenta el origen del mal, la caída del ser humano, el pecado. También nos presenta el Mesías y el plan de redención. Nos presenta el diluvio universal, el pacto, la dispersión de los idiomas y de los diferentes pueblos, las genealogías que nos llevan hasta Abraham, el poder de la palabra de Dios, que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. También vemos la naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio entre hombre y mujer y otras muchas cosas más. Cuando nosotros llegamos a Génesis 1:1, podríamos darnos cuenta que el primer texto de la Biblia contesta muchas preguntas que hoy día la filosofía y la ciencia se preguntan, ¿no? Como ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Todas esas se responden en ese verso. Y como veníamos diciendo hace un momento, en realidad ese verso también nos menciona la preexistencia de Dios. Aún en el principio, como ya dijo el pastor Francisco, de nuestro mundo, sin embargo, Dios ya existía antes de. Así que ese texto es bien poderoso porque nos presenta un Dios eterno, en el cual Dios desde antes que comenzara a crear nuestro mundo ya existía. Y eso habla de la preexistencia de nuestro Dios. Es decir, nosotros existimos porque Dios nos creó, no evolucionamos de la nada. No llegamos a la existencia por casualidad, sin un propósito, no. Por el contrario, Dios nos creó y como seres humanos tenemos un propósito, el cual Dios quiere que nosotros cumplamos. Gracias, pastor. Pastor Francisco, me llama mucho la atención todo esto que acaba de mencionar el pastor David, porque hablamos de un Dios eterno, hablamos de un Dios preexistente, pero muchos han desafiado esta idea en diversas teorías, mencionando que tenemos a Dios, vamos a colocarlo como Dios Padre, que en este procedimiento de creación crea al Hijo y crea también al Espíritu Santo. ¿Qué evidencias tenemos de quién es el creador aquí en Génesis y por qué esta idea de un Dios Padre creando al Hijo y al Espíritu Santo al inicio de la creación o como parte de la creación no puede ser una base bíblica, no puede tener una base bíblica? Bueno, gracias por esa pregunta, pastor. En realidad, todas estas teorías que hay respecto al origen del mundo, quién creó el mundo, están basados en una creencia. Y hay creencias, por ejemplo, el evolucionismo o la evolución teísta, que requieren una gran cantidad de fe. Hay personas que piensan que la razón por la que el mundo está como está es porque Dios en algún momento tuvo esa chispa creadora, esa primera fuerza, ese primer movimiento que puso las cosas para que el hombre llegara a ser pues el Homo sapiens, por así decirlo, y entonces él fue evolucionando con el paso de los años a lo que nosotros vemos hoy. Sin embargo, se requiere una cantidad muy grande de fe para creer eso. Y cuando nosotros comparamos, por ejemplo, el creacionismo con el evolucionismo, la Biblia nos dice que Dios todo lo hizo perfecto. En un punto en el tiempo, Dios todo lo hizo perfecto. Y el hombre podía comunicarse con Dios cara a cara. El hombre podía realizar muchas actividades como la de ponerle nombre a los animales y todo lo demás. Entonces, pero la Biblia registra que hay un punto en la historia donde esa perfección se deja y empieza una línea de declive que ha hecho que el hombre, después de vivir en promedio 912 años, ya en los tiempos de David, David dice en Salmos 90:10 que la vida del hombre son 70 y con mucho trabajo dice que llega a los 80. Es decir, habla de eso. Ahora, pastor, la pregunta que usted hace respecto a quién es la fuerza creadora o por qué el Espíritu Santo y Jesús no pueden ser seres creados, es que la encontramos en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando el Señor dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Señor está hablando, el texto ocupa una expresión en qué, en plural. Nosotros, adventistas del séptimo día, que tenemos el don profético, nosotros sabemos, ahí en lo que dice Historia de la Redención, cuando el Señor planea crear este mundo, el ser creado más excelso quiere formar parte de este concilio de paz, de este consejo de paz que va a crear este mundo, y Satanás empieza a tener una adversión hacia la persona de Cristo Jesús por razón de que piensa, pero yo soy el ángel más con más títulos o con más honor, pero se olvidaba de que era un ser creado. Jesús, el Espíritu Santo, el Padre han existido por la eternidad, la deidad. Ahora, cuando Dios crea al hombre y cuando en Génesis 2, cuando nosotros vamos a Génesis 2 y dice el texto bíblico que el Señor vio que Adán estaba solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera. Lo que quiere decir el texto es que la imagen de Dios no estaba totalmente terminada en Adán. ¿Por qué? Porque si lo hizo a su imagen y semejanza, Dios creó al hombre para vivir en comunidad. Es decir, la imagen de Dios no estaba terminada en Adán cuando él estaba solo y vio que todos los animales tenían pareja. Entonces, estos elementos que nosotros vemos en el texto bíblico son evidencia de que Dios es un Dios que vive en comunidad, la Deidad o la Trinidad, como también se le dice. Y entonces cuando crea al hombre, lo crea para vivir en ese aspecto. Y son fuertes elementos para creer de que no el Espíritu Santo y Jesús no fueron seres creados en algún punto de la eternidad. Quisiera agregar algo. Gracias, pastor. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, de ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué Dios? ¿Quién Dios? ¿No? A lo mejor Dios Padre, dicen algunos. Sin embargo, hay otros textos que mencionan a Jesús y al Espíritu Santo activos también en la creación. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Inclusive allí cerquita, Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, también está hablando acerca de eso. Y hablando de Cristo, dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Jesús como participante activo en la creación. Uh-huh. San Juan 1, versículos 1 al 3 también lo presentan. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Presentan a Jesús activo en la creación. Regresando a Génesis 1, 2 también dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Correcto. Inclusive en Job aparecen otros textos que también ponen al Espíritu Santo como creador. Inclusive si nos fuéramos a la palabra Dios aquí en Génesis 1:1 en hebreo, es la palabra Elohim. Ustedes saben que todas aquellas palabras en hebreo que terminan en IM son plural, lo que ya nos mencionaba el pastor Francisco. Desde aquí ya nos está mencionando que la palabra Dios es un plural, un Dios, pero en realidad tres personas, Dios Correcto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, excelente, gracias, pastor. Entonces, ¿podemos encontrar que la hermenéutica se hace presente nuevamente en las Sagradas Escrituras, presentado en Génesis 1 como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Creador, y reafirmado a lo largo del texto sagrado como una verdad que no puede ser desechada, debido a que hay gran cantidad de argumentos para poder entender que esto es una realidad? Hay otro elemento que quisiera que abordáramos en esta sección y tiene que ver con los días de la creación. Es otro de los elementos que se ha discutido fuertemente. El capítulo 1 narra la creación y lo hace por días. El versículo 5 menciona, después de algunos elementos de creación, dice: fue la tarde y la mañana del primer día, la mañana y la tarde del segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Pastor David, ¿estos días son literales? ¿Estos días abarcan un periodo de tiempo quizá más amplio? Algunos científicos que hablan acerca de la evolución teísta mencionan que sí, es cierto, Dios creó, pero creó con una especie de chispa, de llamarada, y que esta evolución tardó N cantidad de años. ¿Qué hay en las Sagradas Escrituras que nos mencionen? Sí, esta es una pregunta sumamente profunda, ¿no? Y para algunos a veces difícil de entender. Quizás también es un poco difícil de explicar. Y quisiera comenzar quizás mencionando que hay diferentes grupos religiosos que lo creen así. Es más, hay grupos que piensan que Dios creó en miles de años, ¿no? Y algunos inclusive dicen que estos días tardaron miles de años. Es muy posible que esta interpretación haya sido filtrada también a través de la ciencia, hablando de la geología. Por ejemplo, si nosotros revisamos la historia, podemos darnos cuenta que antes del año 1700, la mayoría del pensamiento crítico de los científicos era que creían en Dios como creador. La minoría comenzaba a pensar de forma diferente. De hecho, los que pensaban de forma diferente entre los geólogos, ninguno antes del año 1700 había dado una prueba muy coherente, una teoría coherente del surgimiento de nuestro mundo. Fue por allá, más adelante, que llegaron algunos personajes como James Hutton, que escribió un libro llamado Teoría de la Tierra en 1795. Otro también, Charles Lyell, que escribió un libro, Principios de Geología, en 1830-1833, que ellos comenzaron a mencionar que los procesos geológicos fueron el resultado gradual a través de largos periodos de tiempo. Y es allí donde comenzaron a mencionar que las rocas y nuestro planeta en realidad data de millones de años, no de miles de años. Y eso comenzó a permear la mente de varias personas. De hecho, la teoría de la evolución quizás no hubiera tenido tanto soporte y tanta propaganda sin este principio de la geología, en el que se hablaba de selección natural y otras cosas más que quizás más adelante veremos en otra lección. De tal manera que esto, creo yo, filtró el pensamiento en algunas personas y entonces algunos llegaron a creer que en realidad, para dar una respuesta del por qué algunos geólogos dicen que nuestra Tierra data por millones de años, dijeron: el asunto es fácil, vamos a decir que Dios creó en miles de años. Y entonces, a partir de allí, algunos comienzan a decir que la creación no fueron días literales, sino que fueron de millones de años. Ahora, si nos metiéramos al texto bíblico, por ahí algunos eruditos bíblicos han hecho estudios en el que siempre que aparece, por ejemplo, en Génesis 1, como ya usted mencionaba, y fue la tarde y fue la mañana un día, fue la tarde y mañana dos días, fue tarde y mañana tercer día, nos llevan una sucesión numérica, 1, 2, 3, 4, ahí ya hay una lección poderosa que nos está hablando de que son días literales por la sucesión numérica. Otros eruditos más han mencionado que prácticamente cada vez que aparece la palabra día, que en hebreo es yom, ligada con un número, es decir, John con un periodo numérico, es porque está hablando de días literales. Y entonces, a partir de allí también podemos, número dos, comprobar que los días que está hablando el texto bíblico son días literales. Y número tres, que ahorita nos vamos a meter más para allá también, en el cuarto mandamiento, en los 10 mandamientos, se nos manda observar el día sábado como día de reposo a Dios. Este mandamiento no tendría sentido si los primeros días de la creación no serían literales. Por lo tanto, nosotros creemos que son días literales de 24 horas. Excelente. Pastor, me gustaría si pudiera aportar algo breve para poder ir a una pausa con relación a estos días de la creación. Sí, bueno, ya el pastor prácticamente lo dijo todo, pero lo más básico tiene que ver con la misma Biblia. Para entender si la semana es una semana literal, tenemos que permitir que la misma Biblia nos diga qué es. Eso es el principio literario. El principio hermenéutico nos dice que cualquier pasaje de la Escritura debe ser interpretado literalmente, a menos que haya una buena razón para hacerlo de otra manera. La misma redacción del texto, pastor. La misma redacción del texto nos ayuda a ver de que el Señor está hablando de días literales. Hay autores como Casuto que hablan acerca de la obra creadora. Cuando Dios habla, viene luego a la existencia. La falta de calificativos en la palabra Yom, ya lo mencionó el pastor David. Hay algunos eruditos de la crítica literaria, de la alta crítica, que han reconocido que la semana, como uno de apellido Von Rath, que han reconocido que los 7 días de la semana son incuestionablemente días literales. Días literales porque van a hacer sentido con todo lo que más viene adelante. Y ahora que entremos al sábado y la familia, nosotros vamos a abundar un poquito más de eso, pastor. Excelente. Muchas gracias a usted que nos acompaña. Quédese, seguimos con el segundo bloque. Bien, gracias por acompañarnos en este segundo bloque, pastores. Vamos a hablar de las dos instituciones que Dios dejó para los hombres en el Génesis. Dos establecimientos inamovibles por el mismo carácter y la forma en la que Dios otorgó estos dos elementos. El primero lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí salta la primera duda que la he escuchado en diversas ocasiones. Según la redacción que nosotros acabamos de leer, menciona que Dios terminó su trabajo el séptimo día, no el sexto en la noche. Es decir, si pudiéramos colocarle ya los nombres, no el viernes, sino el sábado terminó la creación. Dios estuvo entonces trabajando en sábado. Y es una idea que de pronto salta, nos estamos adelantando un poquito, en el entendido que el sábado es el día de descanso instituido por Dios, pero hay algunos que llegan a cuestionar qué tan importante puede llegar a ser el sábado desde el punto de vista en la forma en la que está redactado, Pastor Francisco. Sí, es importante reconocer de que la Biblia ocupa este lenguaje o esta redacción para hacer énfasis en que el Señor está terminando su obra creadora. Es decir, está concluyendo el ciclo de 7 días. Hay muchas maneras. Miren, por ejemplo, nosotros cómo entendemos qué es un año. El año es el tiempo en que la tierra tarda en darle vuelta al sol. ¿Cómo entendemos el mes? Fíjense, el año y el mes nosotros los entendemos astronómicamente, pero ¿dónde buscamos el ciclo de una semana? No hay otra manera que en la creación. Entonces, cuando el Señor termina de crear al hombre, Cuando el Señor lo termina de crear, hay algo que yo que me gustaría resaltar. Dios no crea al hombre para que él le sirva. Ya lo vamos a ver en una lección posterior. Dios no crea al hombre para que él le sirva. Dios crea al hombre y el primer espacio de tiempo que el hombre va a disfrutar es un espacio de 24 horas en presencia de su creador. Y entonces cuando el Señor termina de crear, crea al hombre para que esté con él. Ahora, en relación al sábado, querido pastor, el sábado es una señal de ¿qué? Es una señal de relación. Creador, criatura. Número uno, es una señal de presencia. Dios está presente. Es decir, Dios, precisamente la lección, la misma Biblia, se asegura de que nosotros no vayamos a adoptar ninguna de esas ideas, pastor, que hablan de un Dios lejano, de un Dios que de la evolución teísta, que creó y que abandonó. No, Dios es un Dios cercano. ¿Y cómo nos lo recuerda? Cada sábado, Dios es un Dios de amor, un Dios que pasa tiempo con sus criaturas. Dios es un Dios que se revela. ¿Y en qué día Él decide revelarse? Él decide estar con sus hijos. En el día sábado, querido pastor. Gracias, pastor. Pastor David, entendemos que hay tres acciones que realizó Dios con el sábado. ¿Sí? Génesis 2 menciona que cuando concluye esta obra, lo reposa, lo santifica y lo bendice. ¿Sí? Entonces, si es tan importante, ¿por qué muchas personas hoy en día creen que el sábado no es necesario? ¿Qué trascendencia podemos encontrar en la Biblia con relación a esto? Sin duda alguna, nosotros hoy día en la sociedad secular hemos visto cómo el sábado está siendo fuertemente atacado. Lo podemos ver desde los mismos trabajos, cómo en los trabajos se exige que se trabaje prácticamente de lunes a sábado y el domingo como día de descanso. Lo podemos ver inclusive en algunos calendarios, cómo algunos calendarios ya han sido modificados y comienzan de lunes y terminan en domingo como séptimo día. Lo podemos ver inclusive en las escuelas, ¿no? Cómo ya en algunas de ellas toman exámenes, talleres, inclusive hasta clases ya el día sábado. Así que, sin duda alguna, en la creación que se nos habla de este día especial, como mencionaba el pastor Francisco, para estar con Dios, en el que Dios se encuentra con su pueblo, es decir, nosotros los seres humanos, ahora la sociedad lo ha atacado tanto que han desvirtuado el día. Y algunos piensan es que no es tanto el día, sino cualquier día nosotros podemos adorar a Dios. Sin embargo, si nosotros vamos a los registros de Génesis 2 que se acaban de leer, podemos darnos cuenta que Dios únicamente a este periodo de tiempo, a este día, fue al que le hizo esas tres situaciones. Tres distinciones. Distinciones, sí. Y podríamos mencionar, por ejemplo, que en estos dos capítulos de Génesis se nos menciona que Dios bendijo a los animales, por ejemplo, Génesis 1:22. También Dios bendijo a Adán y a Eva, Génesis 1:28. Pero el único periodo de tiempo de los siete días al cual Dios bendijo es el sábado. Dios le puso una bendición especial ese día. Dios lo reposó. Para quien siga teniendo la duda, ya el pastor Francisco explicó muy bien esta parte. Sin embargo, algunos, como ustedes mencionan que como Dios trabajó hasta el sábado, nosotros también podemos trabajar. Hay que darnos cuenta y creer que Dios creaba por la palabra de su boca, con su poder, ¿no? Sí. Y cuando hablaba, llegaba de existencia inmediatamente. No es que estuvo trabajando todo el día. Si a lo mejor pudiéramos decir algo, creó el día y fue lo único que hizo en el sábado. Pero después lo reposó, no se fatigó, no se cansó, no perdió tanto tiempo porque fue inmediatamente. Y entonces Dios apartó ese día y lo reposó también, no porque necesitara hacerlo, no porque estaba cansado, sino para darnos un ejemplo, para que así como Él lo hizo, nosotros lo hagamos también. Y número tres, la tercera distinción es que lo santificó. Es decir, este tiempo, porque Dios puede santificar lugares, Dios puede santificar personas, pero esta verdad es poderosa porque Dios santificó un tiempo. Y este tiempo que santificó es el séptimo día. Donde quiera que nosotros estemos en el séptimo día es un día santo, de un tiempo santo. Y qué mejor que estuviéramos en un lugar donde estemos adorando a Dios en ese día. Excelente. Entonces podemos encontrar que lo que Dios escribió, o más bien lo que Dios mencionó en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, lo vuelve a recalcar en Éxodo capítulo 20, cuando él mismo escribe estos mandamientos. Y tengo una pregunta que me van a decir solamente sí o no, es, ¿vamos a guardar el sábado en el cielo? Sí, claro. Claro que sí, Excelente, muy bien. Con Isaías. eso vamos a terminar esta pequeña parte. Y la segunda institución que Dios da a los seres humanos es el matrimonio. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que Dios les dijo también en el versículo 28, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Estos elementos que Dios nos da junto con lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 20, digamos, o del 18 en adelante, 24. cuando les menciona que al Espíritu Santo y a Jesús no es bueno que el hombre esté solo, hay que darle una ayuda idónea. Y entonces cae en sueño Adán, de su costilla sale esta mujer Claro, Eva, claro. que es llamada varona, y en el verso 23. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer o varona, porque del hombre o del varón Del fue varón. tomada. Y luego viene entonces una declaración en el versículo 24, que es donde quiero que nos centremos. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que esta segunda institución es el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nos encontramos en un momento donde esta institución ha sido fuertemente atacada, fuertemente cuestionada. ¿Qué podemos encontrar en el Génesis, Pastor David, para poder defender esta idea? Sin duda alguna, los dos primeros capítulos de Génesis son sumamente importantes en la cuestión del matrimonio, porque nos presenta algunas verdades bien importantes. Por ejemplo, la verdad más importante aquí es que es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy día la sociedad ha atacado de tal manera esta institución que algunos gobiernos, algunas naciones han cambiado leyes ya, para que algunas personas del mismo sexo, por ejemplo, puedan casarse. Aquí, algunos de los versículos que se leyeran hace un momento, se nos menciona que Dios los creó entre varios propósitos. Uno de ellos era para que se multipliquen y llenen la tierra. Y esto únicamente puede ser posible si es un matrimonio entre hombre y mujer. Número dos, también aquí encontramos que en realidad estas personas están casadas ante la ley, ¿no? ¿Cuál es la ley en este momento? La ley divina, la ley de Dios. O sea, Dios mismo se está encargando de juntar a esta pareja, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Así que, de tal forma que esto no nomás es juntarse y ya, sino es tener la bendición de Dios, tener también todas por las leyes gubernamentales, ¿no? De tal manera que inclusive esto lo podemos ver también hasta en el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Allí menciona otra vez el matrimonio como padre y madre, hombre y mujer. Así que entre las verdades, esta es la más importante, un matrimonio entre hombre y mujer. Gracias. Esto no podría ser posible si la alianza que se está realizando no fuera heterosexual. Y, Pastor Francisco, me llamó mucho la atención hace un momento en el que usted mencionaba que los seres humanos no fueron diseñados para estar solos. ¿Qué relación hay con el diseño de Dios entre esta alianza, esta unión de hombre y mujer? Sí, bueno, ahí lo que decía el Pastor David, en Génesis capítulo 2, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí habla del propósito de Dios. Elena White dice que el ser humano tiene que entender que una vez que se casa, le queda una vida por delante para saber qué es vivir, haciendo referencia a esa expresión, y a llegar a ser una sola carne. Llegar a ser una sola carne es un trabajo de toda una vida, de toda una vida. Hay veces que decía el pastor Badenas en un sermón, Hace mucho tiempo, que en 2005 creo que él predicó ese sermón cuando estaba en Montemorelos, y él hablaba acerca de que el único rasgo de parentesco que nosotros elegimos es el esposo o la esposa. Pero es el que más nos termina costando aceptar. Cuando Dios crea al hombre, dice, van a llegar a ser una sola carne. Eso habla acerca de la unidad, habla acerca de la presencia, habla acerca de la relación. Y qué importante es resaltar esto en relación al sábado. En relación al sábado es solamente cuando, normalmente los pastores andamos corriendo de aquí para allá, y hay veces que en un horario normal, sin contingencia, la hora de la comida nos agarra en la casa del hermano, o la hora de la comida nos agarra en la iglesia misma, o atendiendo asuntos propios de la iglesia para que la iglesia pueda seguir adelante. Pero el sábado provee ese espacio donde podemos disfrutar no solamente de la presencia de Dios, de la presencia de los que más amamos. De la presencia de los que más amamos. Entonces, cuando nosotros llegamos a unirnos con aquellos que piensan distinto de nosotros y llegamos a estar en una unión, ahí es donde nosotros reflejamos que fuimos hechos a la imagen de Dios. Y eso se da en el contexto. O sea, no hay ninguna unión. Hay algunos expertos que dicen que aun cuando puede haber una unión padre e hijo, madre e hija o hijo, entre hermanos, entre amigos, ninguna unión hay tan cercana que sea una sola carne que la unión del esposo y de la esposa. Así que, Pastor, ese es mi comentario. Muchas gracias, excelente. Gracias a usted también por acompañarnos en este segundo bloque. Vamos a ir a una muy ligera pausa y regresamos para cerrar esta lección. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a entrar a la última parte de este estudio, que tiene que ver con la creación, la caída y la cruz. Voy a lanzar la pregunta muy rápida, Pastor David. ¿Qué relación hay con la creación y la cruz? Vamos a dejar un poquito de lado la caída, pero ¿por qué hacer juego con la creación y la cruz? Primeramente, mencionar que si nosotros no creemos en la creación, de nada nos sirve la cruz. Okay. Es decir, si nosotros tenemos un pensamiento pues darwiniano, ¿no? Darwinista, creemos en evolución o cualquier otra teoría que deje afuera el creacionismo. Por ejemplo, hay algunos sectores, inclusive religiosos, que han mencionado que los primeros 11 capítulos de la Biblia son una fábula. Si ellos son una fábula, Entonces, lo que tiene que ver como Dios creador está fuera de tono, lo que tiene que ver con la caída que ya vamos a ver está fuera de tono, lo que tiene que ver con el origen del pecado está fuera de tono y con la promesa del Mesías que nos lleva a la cruz. Así que entonces, nosotros tenemos que dar por sentado que creemos en la creación. Por cuanto nosotros creemos en la creación y sabemos que hubo una caída, nosotros vamos a entender más plenamente el lugar de Jesús en la cruz. La cruz y la creación están relacionadas, ¿por qué? Porque cuando Dios creó nuestro mundo, lo creó en forma perfecta. Este tuvo un cambio. Lo que este cambio ocasionó fue la muerte de Jesús en la cruz. De tal manera que nosotros en la cruz podemos ver que Dios está terminando una obra que está terminada pero no finalmente completada, que va a ser hasta la segunda venida de Jesús. Y cuando eso suceda, Dios va a volver a recrear en un abrir y cerrar de ojos, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. De tal manera que la cruz y la creación están íntimamente relacionadas. Si no creemos en la otra no tiene sentido. Totalmente. Entonces, como usted lo mencionaba al inicio de este estudio, Génesis, los primeros capítulos de Génesis, trazan básicamente todo lo que creemos. Y sin Génesis no habría razón de un apocalipsis, no había razón de una cruz. Y sin una cruz no tendría sentido tampoco todo lo que está expresado en relación a la caída. Génesis capítulo 3, Pastor Francisco, ¿qué fue la caída? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro mundo hoy en día? Sí, bueno, nosotros vemos que lo que Satanás ha hecho a través de todo el tiempo es hacer dudar al ser humano de la palabra de Dios. El elemento más fuerte que tiene Satanás para ponernos y apartarnos tiene que cambiar nuestra creencia acerca de quién es Dios. Sin embargo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyer heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, a las alturas, hecho un tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó un más excelente nombre que ellos. ¿Qué quiero resaltar de este texto? El apóstol, el escritor de Hebreos, lo que hace es que presenta a Dios, al Hijo, como el creador en la creación. Y entonces, solo el Dios que creó este mundo tiene el poder para recrearlo. Y entonces presenta a Jesús como el que lleva la delantera o el que ha abierto este camino para lograr la redención del hombre. ¿Y cómo lo hace? Pagando a un gran precio la desobediencia del ser humano y dándole la oportunidad de volver a una relación con él. Y dice el texto bíblico, en la última parte del versículo 3, dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ya lo decía el pastor David, a través de su sacrificio, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Jesús ahorita está haciendo terminando la obra de redención, esta obra donde no tiene que ver. Dios va a cambiar, Dios va a hacer nuevo este mundo. Lo va a hacer. Apocalipsis así lo dice. Pero la parte más difícil tiene que ver con convencerte a ti y a mí una vez por toda la eternidad. Porque eso es lo que va a ocurrir. Ya sea que nosotros aceptemos el relato bíblico o no, lo que nosotros creamos respecto del relato bíblico va a tener trascendencia eterna. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo en Efesios, dice en el versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Jesús, cuando Adán y Eva dudan de la palabra del Señor y entonces viene la caída, entonces se le da la promesa, el protoevangelio, el hijo de la simiente de la mujer, es la que va a venir. Jesús ha venido, nos ha escogido, nos ha dado la oportunidad de vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero eso solamente es posible cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar la creación como una obra exclusiva de Dios y la redención como una obra exclusiva de Dios para la restauración de todas las cosas, pastor. Estamos hablando entonces que son al menos cuatro elementos: la creación, la caída, la cruz y la redención. Ese sería el resumen de la obra perfecta de Cristo Jesús. Pastor David, sus conclusiones en breves palabras. Las conclusiones son que nosotros como adventistas de séptimo día tenemos que creer en un evangelio que está basado en el creacionismo. Si nosotros no creemos en el creacionismo, en vano creemos todo lo demás. Si nosotros creemos en estas partes de Génesis como literales, entonces nos va a ayudar a interpretar la Biblia en forma correcta, y así es como lo tenemos que ver. Excelente, gracias, pastor. Pastor Francisco. Bueno, tan pronto los 10 mandamientos terminan esa sección que tiene que ver con Dios, el primer mandamiento que inicia la sección en nuestra relación con nuestros seres queridos, inicia con la familia: honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que hay una gran responsabilidad de parte de nosotros como padres y madres de ser ejemplos de padres temerosos de Dios, que creen en la Biblia y que viven de acuerdo a su palabra y que esperan, según la Biblia, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. Gracias, pastores, por acompañarnos. Gracias a usted también por hacer lo propio, por acompañarnos. Nos vemos en una próxima lección, en un próximo programa de Creciendo en la Palabra. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene.